Buscaba en estas semanas un pasaje que es muy conocido, conocido por todos. Y yo digo, el salmo más conocido de la Biblia, ¿cuál es? ¿Todos coinciden que es el Salmo 23? Muy bien, ¿cuántos lo saben de memoria? Yo dije, qué hermoso salmo para poder compartirlo en el Día del Padre. Nuestro papá, nuestro pastor, papá, pastor, ¿sí? ¿Y cómo empieza? Jehová, ¿y qué? Amén, no te va a faltar nada. Jehová es nuestro pastor. Y yo decía, pensaba, ¿no? Ver a Dios como pastor. Lo vemos a Dios como poderoso gigante, como guerrero, como... ¿Se hicieron alguna vez la imagen de Dios, Jesús, pastor? ¿Sí? El pasaje habla de dos personajes. ¿Del pastor y de quién más? ¿Y de las ovejas? ¿Sí? Yo me puse a pensar y le preguntaría a ustedes, si ustedes tuvieran que elegir un animal, ser un animal, ¿cuál les gustaría ser? Y alguno puede decir que yo quiero ser un león, quiero ser el rey de la selva. Otro puede decir quiero ser un caballo, quiero ser un tigre, quiero... No sé si a alguno se le habrá ocurrido decir quiero ser una oveja. ¿Sí? Porque la oveja... ¿No? Alguno dijo yo si tuviera que elegir un animal, quiero ser una oveja. Nunca me había puesto a pensar en esto, pero poder ver la figura de Dios, de Jesús como pastor y nosotros... como ovejas, ¿sí? Él guiando a su rebaño. Y ustedes se imaginan a un pastor en una pradera, ¿cómo, qué hace el pastor? Se para, agarra el caballo, se sube arriba de un caballo, empieza a empujar a las ovejas, agarra el perro pastoril, ¿sí? Vieron que hay un perro que se llama el pastor alemán, ¿sí? Empieza a acompañar a las ovejas y las va metiendo en el redil. Esa es la imagen que nosotros por ahí tenemos de un pastor, ¿no? Que las va acarreando y las va llevando adentro del redil. Pero la palabra habla de otro estilo de pastoreo, ¿sí? Que no se ve quizás en Occidente, pero sí se ve aquí en la palabra, en la ciudad de Palestina, en ese lugar. Se caracterizaba porque los pastores van delante, ¿y quién van atrás? Las ovejas, ¿sí? Y a veces nosotros somos ovejas medias difíciles, ¿no? Donde necesitamos que el pastor vaya atrás y nos empiece a empujar y empujar y llevarnos al redil. Y la palabra enseña otra cosa, habla de ovejas dóciles que siguen al pastor. ¿Amén? Entonces vamos a buscar en la palabra del Señor. Ténganlo, si tiene algún señalador, marque el Salmo 23, que en un momento lo vamos a leer. Pero dije que había dos personajes en esta historia. El pastor y ¿quién más? Y las ovejas. Entonces me tomé un pequeño trabajo, no muy exhaustivo, pero un pequeño trabajo de buscar las distintas ovejas que habla la palabra del Señor, ¿sí? Y para que nos identifiquemos qué clase de ovejas soy, ¿sí? Mateo, versículo 7, dije tengan el 23 ahí a manito, pero vamos a buscar Mateo, versículo 7, capítulo 7, versículo 15. Y nos habla de, no sé si a ustedes les ha pasado... cuando van y hablan con una familia y hay uno que no se comporta igual que todos en la familia. ¿Cómo le decimos a ese? ¿La oveja? La oveja negra. Sí. No sé si alguna vez le han dicho, este es la oveja negra. Sí. Pero quizás alguno dijo, ese es la oveja negra, ¿no? Porque es fácil encontrar la oveja negra en la familia ajena, en el redil ajeno. La oveja negra, ¿qué característica tiene? Se distingue del resto. Por portarse bien, por ser estudiosa, por... no. La oveja negra se distingue del resto por no hacer las cosas bien, ¿sí? Y la palabra habla de la oveja negra, pero lo llama con otro nombre. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, ¿sí? Entonces, en primer lugar, la oveja negra es la oveja disfrazada. En realidad no es oveja, sino que es lobo. ¿Y qué dice que viene a hacer? Viene a engañar, viene como falso profeta. Cuidado, dice la palabra. El Señor Jesús, como buen pastor, dice, cuidado de los falsos profetas, cuidado de los falsos maestros, que predican cosas que son lindas, que son agradables, que suenan dulces a nuestros oídos, pero que no están de acuerdo ¿a qué? a la palabra de Dios, ¿sí? Debemos tener cuidado. Si todo lo que escuchamos, y la otra vez lo veníamos hablando con el pastor y lo ha predicado, lo que escuchamos en la radio, lo que vemos en la tele, los videos que miramos, si todo lo que escuchamos está de acuerdo a la palabra de Dios. Y dice la palabra, examinadlo todo y retened lo bueno. Si algo no está de acuerdo a la palabra de Dios, debemos desecharlo. Cosas como la cintita roja, vamos a la iglesia y tenemos el camino de esto, la sal, una estatua, algún fetiche, que eso está totalmente en contra de lo que Dios dice. Pasó en una oportunidad que iban unos turistas en Medio Oriente y este turista le estaba explicando el guía le estaba explicando a los turistas cómo era que el pastor guiaba las ovejas. Si ustedes están acostumbrados que los perros muerdan a las ovejas y las vayan llevando al redil y que el pastor vaya pegándole unos chirlos a las ovejas hasta meterlas en el redil, pero ustedes van a ver acá que en Palestina el líder, el pastor va adelante y las ovejas lo siguen tranquilas adentro. Mientras iba contando esto, dice, miren acá, miraron todos para allá y estaban en un valle. Y las ovejas corrían para un lado, el pastor corría por el otro y desesperado iban para un lado. Bueno, el guía dijo, disculpen, porque no sé qué pasó, porque en realidad el pastor va adelante y todos la siguen. Bueno, estaba desalentado el guía, se acerca al pastor y le dice, yo tenía entendido que ustedes iban adelante, estaba contando a estas personas, lo seguían al pastor y todas las ovejas iban detrás. Sí, le dice el que había corrido las ovejas, el pastor hace eso, pero yo soy el carnicero. Mucho cuidado. Ovejas, pastores disfrazados, son lobos rapaces. ¿Y qué hace un lobo? ¿Qué busca con las ovejas? ¿Empatizar? No, busca comérselas. Nosotros sabemos que la Biblia dice que el ladrón, que es Satanás, lo vamos a ver más adelante, vino a robar, matar y destruir nuestras vidas. En cambio, Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Amén. Dice el pasaje que debemos ¿qué? Tener cuidado, estar con los ojos atentos, ¿sí? Estar vigilantes. Pero lo que no dice el pasaje es que tenemos que salir a cazar a los lobos, ¿sí? Esta semana hablaba con un hermano de esto, ¿no? De salir a buscar a ver este que tiene, a ver si este tiene el cierre acá de disfraz. No, la palabra no dice eso. Dice que por los frutos los vamos a conocer. ¿Sí? Una oveja que da lana. ¿Sí? Una oveja, no sé qué dijeron por ahí, pero una oveja da lana, una oveja da leche. De la oveja podemos aprovechar el cuero, aún la carne. Y en algún tipo de ovejas que llevan cornamenta, incluso se pueden utilizar la cornamenta también. Ahora, de un lobo, el lobo no da ningún fruto, no da leche, no da lana. Entonces el Señor dice ahí, dando otro ejemplo, dice, del árbol bueno, buenos frutos da. Del árbol malo, malos frutos da. ¿Y cuál es el peligro que podemos correr nosotros? Repetir lo que dicen los falsos profetas. Ah, sí, porque lo dijo tal pastor y yo lo repito. Tengo que ir primeramente a la palabra de Dios. ¿Esto está de acuerdo con lo que dice nuestro pastor de pastores? ¿Lo que dice el Señor? ¿Está de acuerdo a la palabra? Si no lo está, podemos llegar a ser compinches o amigos de estos lobos disfrazados de ovejas y repetir herejías o cosas que no están de acuerdo a la palabra del Señor. Por los frutos los conoceremos. Pero ninguno salga ahora, ah, sí, este será lobo, este no es nuestra función. La palabra dice que en el día postrero va a crecer el trigo y la cizaña. ¿Y quién va a ser el juez? Jesucristo mismo y sus ángeles va a separar el trigo de la cizaña. ¿Amén? Entonces hay ovejas negras, ovejas disfrazadas, ¿sí? Debemos tener cuidado. Pero la Biblia también nos habla en Mateo 18:12 de otro tipo de oveja. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? Dice, ¿no dejas las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? La que se descarrió es la que se perdió. ¿Sí? Hay ovejas perdidas también. Así como hay ovejas negras, hay ovejas perdidas. Y también cuenta que allá en Palestina había un pastor que llamaba a las ovejas y las ovejas obedecían a su voz y se iban a su redil. Dice que en una oportunidad había tres pastores. Uno llamó a las ovejas y entró al redil. El segundo pastor llama a las ovejas y entran a su redil. Entonces uno que estaba mirando dijo, voy a hacer una cosa. Me voy a poner tu ropa, voy a tratar de imitar tu voz y seguro que van a entrar al redil que corresponde. Se cambió la ropa, le dio las ropas que tenía él, llamó a las ovejas y las ovejas no respondieron. Entonces dijo, qué verdad, cómo las ovejas conocen la voz de su pastor y obedecen. Así que nunca se retrasa ninguna, nunca queda ninguna por acá. Sí, le dijo el pastor. Solamente aquellas que se pierden son las que están enfermas. Y a veces pasa que hay ovejas dentro del redil, dentro de la congregación, dentro de la iglesia, ovejas que están heridas, ovejas que están lastimadas. Quizás lastimadas por malas experiencias, por ver errores en los demás, se van lastimando, se van alejando, van perdiendo el contacto devocional con Dios todos los días y se van convirtiendo en ovejas raquíticas, ¿sí? Y el pastor le agregó algo más. No solamente no responden a mi voz, sino que quizás responden a la voz de otros. Y a veces pasa eso, cuando estamos debilitados, cuando empezamos a perder contacto con el pastor, no con Turoski, con el pastor celestial, con Jehová, nuestro pastor, empezamos a perder contacto con él, nos empezamos a debilitar, empezamos a ser ovejas raquíticas y cuando el rebaño va avanzando, nosotros nos vamos quedando atrás. Y el Señor quiere que crezcamos, que no nos debilitemos, que no nos cansemos, porque después cuesta, ¿sí? Cuesta avanzar, cuesta quedar, nos empezamos a quedar. ¿Pero qué dice el príncipe de los pastores? ¿Qué hace? Deja las 99, ahí donde aparece el pastor, vuelve a buscar a esa que está perniquebrada, esa que está doliente, esa que está lastimada. Viene el Señor a buscarla y a rescatarla. Dice que hay gozo, ¿en dónde? En los cielos. Amén. Así que el llamado de hoy para nosotros es alimentarnos siempre, es estar siempre con el redil. No escuchar otras voces, sino escuchar la verdadera voz de nuestro pastor. ¿Y cómo lo vamos a, cómo vamos a reconocer esa voz de Jesús? Pasando tiempo con Él, estudiando la palabra, conociendo de Él. Marcos 6:34 nos habla de otro estilo de ovejas. Marcos 6:34 dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarle muchas cosas. Entonces tenemos a la oveja negra, la oveja perdida y la oveja sin pastor. Esa oveja que todavía no ha gustado del Evangelio, que todavía no lo conoce a Jesucristo. Esas son a las personas que nosotros debemos llevar el mensaje de que hay un pastor que las quiere cuidar, que las quiere apacentar. Son personas que vagan por este mundo buscando dirección, guía. No saben a dónde ir, están perdidas. Están buscando a alguien que los dirija, están buscando a algún pastor. Buscan quizás a través de algún santo, algún brujo, asistir a algún curso, algún taller de autoayuda. Y ahí aparece, ¿quién aparece en escena? Aparece el príncipe de los pastores, Jesucristo, que mira a esas ovejas como las mira, con compasión. Dice que el pasaje de Jesús las miró con compasión y no es que se fue y dijo, uy, qué pena esta gente. No, dice que quedó en esa ciudad enseñándoles el mensaje del Evangelio. Eso hizo Jesús, eso es lo que debemos hacer, llegar a esas personas que puedan conocer a este Jesucristo, a este Señor, a este pastor. Y por último, si están las ovejas que no tienen pastor, están las ovejas que sí tienen pastor. Que espero que seamos todos los que estamos aquí. Juan 10:3 nos habla de las ovejas que tienen pastor, las ovejas que están dentro del redil. dice algo muy importante sobre el pastor. Juan 10:3 dice: a este abre el portero, hablando del pastor, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado afuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas, ¿qué hacen? Le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Cuentan que también otro de los que estaba ahí dijo: déjame a mí que yo voy a imitar mejor la voz de este pastor. Se puso la ropa del pastor, la llamó, y ¿saben lo que hicieron las ovejas? Salieron corriendo para el otro lado, ¿sí? Porque no reconocían la voz de ese pastor, porque no era su pastor. Y esto es muy importante, porque las ovejas no seguían por la vista, seguían por el oído. Y nosotros debemos, como ovejas que tenemos pastor, debemos guiarnos por el oído. Todo lo que escuchamos tiene que estar de acuerdo a la palabra de Dios y no dejarnos deslumbrar por el éxito, por lo grande de un templo, por lo grande de un ministerio, por lo grande que puedan parecer las palabras de una persona. Debemos, o por los milagros, las cosas extraordinarias que podemos ver, debemos apegarnos a la voz de nuestro pastor. Amén. Las ovejas que tienen pastor no necesitan, como dije al principio, que las empujen, ¿no? Hay, a veces somos ovejas que necesitamos que el pastor, ¿no? El pastor de Turoski, ¿no? O los líderes nos estén empujando, ¿sí? Para adelante. Y hay otras ovejas que hacen otra cosa. Van. Entonces, ¿dónde tiene que ir la oveja? Atrás, y el líder, el guía, que es el pastor, ¿a dónde va? Adelante. Y muchas veces hay ovejas que dicen: yo ya no necesito, yo voy adelante. Y va la oveja adelante y el pastor va atrás, ¿sí? Y viven sus vidas cristianas así, independiente de Dios. Y de vez en cuando, ¿qué hacen? O hacemos, ¿no? Las ovejas. Miramos para atrás. Ah, sí. ¿Para dónde tenemos que ir? Porque nos empezamos a perder y miramos para atrás y vemos que Jesús está haciendo. Entonces nos vamos y vamos un rato para allá y otro ratito para acá. Las ovejas que tienen pastor no toman la delantera ni tampoco necesita que las empujen. Son dóciles, son guiables. Estaba leyendo que decían que era el primer animal, pero seguramente fue uno de los primeros animales, la oveja, en ser domesticada por el hombre, ¿sí? Cuanto más ser dóciles, domesticables a nuestro Dios. Y bueno, hablamos de las ovejas, pero ahora quiero detenerme en el otro personaje, más importante que las ovejas. ¿Quién es? El pastor, ¿sí? Dice la palabra: Jehová es mi pastor, Jesús es el pastor. Y en el pasaje que leíamos recién dice que Él es el pastor y también es el portero. Dice que todo aquel que entra al redil es salvo. Y dice otra cosa más el pasaje, si lo pueden leer después en sus casas, dice que Él pone su vida, ¿por quién? Por sus ovejas. Dice que el redil era un lugar cuadrado o redondo que tenía una puerta y que ahí había un portero. Podía ser alguno de los pastores que estaba ahí a la puerta esperando que entre algún pastor para que se quede con los pastores o para cuidar que no entre ninguna fiera, ningún león, ningún lobo, incluso ningún ladrón. Este pastor estaba ahí al cuidado de que no entre nadie. Y dice Jesús que no solamente es el pastor, sino que es la puerta de acceso al Padre Celestial. Amén. Él conoce, dice el pasaje, dice que las ovejas conocen su voz. Nosotros, sus ovejas, conocemos su voz. Pero algo más importante, que Él conoce a sus ovejas y las llama por su nombre, ¿sí? Miren, un Dios que solamente podríamos adorar y que solamente nosotros podíamos acercarnos y no tuviéramos acceso a Él. En cambio, Jesucristo abrió un camino al Padre a través de Él y Él te conoce por su nombre. Amén. Él te llama por su nombre, el nombre que tenga. Dice que también Él las saca del círculo este del redil y las lleva a delicados pastos, a aguas. Él nos enseña a caminar. Lo vamos a ver en el pasaje. Y como dije recién, no va atrás de las ovejas, sino que va delante de las ovejas, enseñando el camino, dando el ejemplo y detectando los peligros que puede haber. ¿Saben que muchos de los salmos fue escrito por el rey David? ¿Saben cuál fue el primer trabajo del rey David? No fue ser rey, ¿sí? Uno de los primeros trabajos que tuvo el rey David fue el de ser pastor. Así que él sabía muy bien de lo que se estaba hablando en el Salmo 23. Y lo más importante de este pastor es que él ama a sus ovejas y está dispuesto a dar su vida por ellas. Amén. Dice que los que no son de ese redil no pueden pasar por la puerta. Algunos dicen que saltan la cerca. Y ahí el portero sabía que era un ladrón o alguien que venía a acechar al redil. ¿Y saben lo que hacía? Huía, ¿no? Dice la palabra que el asalariado, porque habla de la gente que era paga para cuidar la puerta, cuando veía un lobo o algún ladrón, huía. Pero dice que el pastor se quedaba a defenderlo, aún perdiendo su propia vida, aún pudiendo perder su propia vida. Y eso es lo que hizo Jesucristo en esa cruz. Como príncipe de los pastores, dio su vida por cada uno de nosotros. Amén. Y vamos a ver el pasaje en cuestión, Salmo 23, que le dije que lo tengan a mano. ¿Cuántos lo saben de memoria? Levanten de vuelta la mano. Mi esposa me dijo, ¿lo sabes de memoria? ¿Lo vas a compartir? Sí, más o menos, algunas cosas. Yo le quiero preguntar, ¿cuándo se lee este pasaje? Yo lo he escuchado en las películas, en varios lugares donde he ido, lo he escuchado que lo han compartido. En general, ¿dónde lo comparten a este salmo? ¿En un casamiento? ¿En un cumpleaños? ¿Eh? ¿En el cepillo? ¿En el velorio? Sí, ¿no lo han escuchado? Así que si van a un velorio, agarren el Salmo 23, porque ese salmo va seguro, porque todo el mundo... Y yo me hice esta pregunta y le decía a mi esposa, qué bárbara, ¿no? Leen el Salmo 23, que habla del pastor, habla de la oveja, pero también habla del transitar de la vida de la oveja, o cómo debería ser el transitar de la vida de la oveja mientras la oveja está viva. Pero si la oveja ya está muerta, ya no sirve de nada, ¿sí? Y ella me dice, no, lo que pasa es que lo leen para los que están ahí escuchando. Pero yo pienso en el que está ahí, que ya no puede escuchar, que ya no puede disfrutar de ese pastor. Qué bueno es que podamos, qué bueno que si esa persona pudiera, quizás lo conoció, era un hermano Cristo, pero se lee en cualquier lado ese pasaje. Y el más conocido, ¿cuál es? Aunque ande en valle de sombra de muerte. Y bueno, ya el que está ahí ya no tiene oportunidad de depositar esa confianza en Dios, ¿sí? Nos reímos ahora, pensamos, pero qué importante que nosotros podamos compartir de este pastor antes de que esas personas ya no tengan oportunidad. Amén. Jehová es mi pastor y nada me va a faltar, ¿sí? Eso dice el primer versículo. Nada te va a faltar. ¿Lo crees? Esa es la idea, que no, que podamos sentirnos sustentados, cuidados. Muchas veces cuando perdemos el trabajo o las cosas no andan bien tan económicamente, ¿qué pasa con nosotros? Uy, ¿y ahora qué hago? Esto es culpa del gobierno, ¿sí? A veces sería algo así como, el gobierno es mi pastor, si anda bien y hace las cosas bien, nada me va a faltar, ¿sí? Si el dólar es mi pastor, si no aumenta, nada me va a faltar. Si en mi familia todo anda bien, si nada me va a faltar. Y ponemos como pastor muchas cosas. Y yo quiero decirte algo en esta noche. Si el Señor no es tu pastor y hay otras cosas que se convierten en un pastor en tu vida, de seguro que algo te va a faltar, de seguro que mucho te va a faltar, y quizás sea todo lo contrario. Si Jehová no es mi pastor, todo me faltará. Amén. Yo quisiera que en esta noche podamos agregarle a este sí, si Jehová es mi pastor, ¿sí? Porque lo leemos incluso de personas que ni conocen a Dios y que reniegan de Él, dice, en esos momentos de angustia, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si otras cosas se convierten en pastor en mi vida, obviamente algo me va a faltar o quizás todo me va a faltar. ¿Me siguen? Amén. El versículo 2 dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Me hará descansar. Muchas veces estamos agobiados con el trabajo, con las cosas, y no hay mejor refugio que volvernos a la presencia de Dios. El Señor no está tan interesado en que hagamos cosas y un montón de actividades, sino que estemos con Él. Y dice que el pastor, ¿a dónde me va a llevar? A lugares de delicados pastos, para que podamos comer alimento sólido, para que podamos comer alimento blandito, para que podamos tomar agua fresca. Y estaba leyendo que estos delicados pastos, de que habla la palabra, de estas aguas, dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Estas aguas no son aguas estancadas, agua de una laguna que se estancó y que quedó turbia y que se fue. Tampoco es un agua de esas corrientes embravecidas, sino que son aguas calmas. Estas aguas a las cuales el pastor te lleva son aguas de arroyo, ¿sí? Que vienen, que se renuevan, que son frescas, que no son saladas ni agrias. Amén. Pero el pasaje sigue, dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor va delante de mí guiándome. Él me guiará, dice. Y esa guía es una senda, es una ruta que el Señor nos traza. Porque el Señor podría decir, vayan. Y le dice a las ovejas, vayan, no dice a los dos, vayan. ¿Y hacia dónde? Dice, Él me guiará. ¿Y saben lo que el Señor nos dejó a nosotros para guiarnos? Un GPS. ¿Dónde está? Dice, yo lo quiero tener. Un GPS espiritual. Yo creo que la mayoría de ustedes lo tiene. Si no lo trajo hoy, quizás lo tiene en su casa. Acá está el GPS espiritual. Si usted en su vida no sabe para dónde ir, qué camino tomar, qué decisión tomar, agarre el GPS espiritual y que hay respuesta a todas sus preguntas, ¿sí? A todas sus preguntas. Y no solamente que Jesús dijo, bueno, yo les dejo la palabra y me voy, sino que, ¿qué nos dejó? El Espíritu Santo. Amén. Es la guía. Cuando nosotros lo buscamos en nuestro devocional, en nuestra vida diaria, esta palabra, la ayuda del Espíritu Santo, nos hace tomar decisiones y vivir vidas plenas. Amén. ¿Qué más dice el pasaje? Aunque, ahí viene la parte, ¿no? Que la vamos a leer en un velorio. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Vamos a dejarlo ahí. No temeré. No tenemos que tener temor. Si Jesús está con nosotros, no debemos tener temor. Amén. Saben que la Biblia, después búsquenlo, si tienen una lapicera, lo pueden anotar, pero la Biblia habla de Jesús. Dice que Jesús, en Juan 10:11, dice que Jesús es el buen pastor. Qué bueno, ¿no? Tener al buen pastor. Pero la Biblia va un poco más allá. Y dice en Hebreos 3:20 que Jesús no es solamente el buen pastor. Si lo quieren anotar, lo buscan después. Hebreos 13:20 dice no solamente que es el buen pastor, sino que dice que es el gran pastor de las ovejas. Y como esto parecía poco, Primera Pedro 5:4 dice que Jesús es el príncipe de los pastores. Amén. No temeré. Esa seguridad, esa protección en el medio del valle de la sombra y de la muerte, en medio de la enfermedad, en medio de la pérdida de algún ser querido. Qué difícil, digo yo. Yo tuve la oportunidad triste de perder a mi papá. Quizás alguno de los que está aquí perdió a alguien, a un ser querido. Digo, qué triste debe ser no tener al Señor en esos momentos de que uno pasa por ese valle de angustia, de tristeza, y no saber a dónde va a ir la persona que uno ama. Qué triste para la persona no poder tener esa, una palabra, esa seguridad, esa compañía con el Señor. De saber que Él está guardando de esa persona y que también está guardando de nuestra vida. Y la pregunta mía era, ¿y si el valle de la muerte me toca a mí? Porque a veces lo leemos para el que está ahí en el cajón, pero a nosotros, si nosotros hoy nos toca vivir una enfermedad, que sabemos que es una enfermedad de muerte, una, Qué triste es no saber que Dios está con nosotros. Qué triste estar desamparados, no sabiendo a dónde ir. Y la palabra de Dios dice que Jesús dijo, yo estoy con vosotros, ¿cuándo? En los momentos buenos, en los momentos más o menos. Dijo, estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa seguridad que Él está con nosotros, en medio de los desconocidos, porque dice un valle de sombra de muerte, un lugar oscuro, un lugar donde no se ve, no se puede distinguir las cosas, esa seguridad de que el Señor está conmigo, en esta prueba, donde las cosas no están saliendo bien, donde en el trabajo no me está yendo bien, donde en mi familia hay muchos problemas, el Señor está con vos, el Señor está conmigo. Esa seguridad, esa tranquilidad, trae una paz, nos renueva. Mi pregunta es, ¿estamos seguros a dónde vamos? ¿Estamos seguros que el Señor está con nosotros solamente en este momento o va a estar en la eternidad? Hay muchos que todavía no tienen esa seguridad. Y hoy es un día, es el día del Padre, recibir a ese Padre Celestial como Padre nuestro, como pastor, de, pastor nuestro. No solamente dice, aunque... ¿Se me fue? Pasa. Se lo tienen subido. Bueno, aunque ande en valles de sombra o de muerte, no temeré mal alguno. Y dice, tu vara y tu callado, ¿qué hacen? Me fundirán aliento. ¿Y qué más dice? Vamos más. Tu vara y tu callado me fundirán aliento. Vamos a quedar ahí. La vara y el callado para muchos es lo mismo. Y no es lo mismo. La vara era un instrumento que usaban los pastores que era cortito. ¿Sí? En cambio el callado era una vara mucho más larga que tenía una curvatura. ¿Para qué se utilizaba la vara? Para defender, era un instrumento para defenderlo de los lobos, de los animales que quisieran atacar. El pastor le daba un golpe al animal que venía a atacarlos, o a algún ladrón o a alguien, era de defensa personal. ¿Sí? Y no solamente para él, sino para defender al redil que tenía consigo. ¿Qué hacían? Dice, a los que se le pagaba, a los asalariados, cuando veían alguien que venía a robarlos, tenían el palo que era provisto por el dueño, tiraban el palo y salían corriendo. Pero el buen pastor, el que da su vida, se quedaba a defenderlo. Y no usaba esa vara para darle un golpe en la cabeza a las ovejas para que avanzaran, sino que era para defenderla. Y utilizaba el callado, que era el instrumento más largo, que podemos imaginarnos a Moisés con un báculo. Él iba adelante para que las ovejas pudieran ver esa vara, y él las guiaba en qué dirección debían ir, ¿sí? Incluso si era un buen pastor, por ahí las levantaban y ya tenían un signo de a dónde, qué es lo que quería hacer ese pastor. De la misma manera, nosotros como ovejas debemos conocer a ese pastor, a Jesucristo, que es el príncipe, y poder seguirlo, saber hacia dónde va él y poder sumarnos. El pasaje continúa, dice, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. No solamente que es el príncipe de los pastores, sino que la Biblia dice que es un buen anfitrión. En la antigüedad, cuando alguien invitaba a comer, no sé si alguna vez lo han invitado a una comida, pero qué bueno cuando en la mesa está toda servida, con los aderezos justos, con la sal, la pimienta, no sé qué le gustará a alguno, mostaza, mayonesa, todo preparado para que podamos comer. Y así las atendía el pastor a las ovejas, los llevaba a los mejores pastos, a los mejores arroyos. Pero no solamente eso, dice que ungía, se tenía en cuenta en ese entonces, cuando venía alguien por primera vez a la casa, era ungirlos con aceite. Ese aceite era un aceite que tenía un olor agradable, un perfume agradable. Dice, unges mi cabeza, mi copa está rebosando. Dice, aderezas mesa delante de mis angustiadores. ¿No les pasó a ustedes que por ahí están en un lugar, ustedes son ovejas del Señor, y están en un lugar totalmente hostil? Dice que el Señor unge tu cabeza, el Señor bendice tu vida, te da ese perfume, que ¿saben qué hace ese perfume cuando vos te lo pones? Los demás lo huelen y sienten la fragancia de Cristo en tu vida. Amén. Así es lo que hace el Señor en tu vida. Y esos que por ahí te señalan, que te buscan, que te molestan en el trabajo, en tu familia, empiezan a percibir en vos, en vez de señalamiento, enojo, reacciones, empiezan a sentir en vos el perfume de la presencia de Cristo. Y saben lo que, no sé si alguna vez le pasó, quizás a las mujeres más, porque a los hombres no nos animamos a decirlo, pero termina la reunión, qué lindo perfume que te pusiste. ¿Qué marca es? Ah, me lo trajo Zulma, dice. Bueno, entonces la buscan a Zulma. Qué lindo que bueno. En cambio, los hombres por ahí nos animan a decirlo, pero que a veces también lo percibimos, ¿no? Qué buen perfume, qué lindo. ¿Y saben lo que dicen? Me gustaría tenerlo. Decime la marca. Cuando una persona era bendecida, era ungida, cuando uno es ungido por la presencia del Espíritu Santo, de lo que hay en mí, habla mi boca. De lo que hay en mi cuerpo, los demás pueden olerlo, lo pueden sentir, lo pueden disfrutar. Y por sobre todas las cosas, lo quieren tener, ¿sí? Y así es como compartimos el Evangelio. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y bueno, arriba decía, mi copa está rebosando. Una vida llena del Espíritu Santo, una vida ungida, rebosa de gozo, rebosa de felicidad. Y dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días y en la casa de Jehová moraré por largos días. Me seguirá el bien y la misericordia. Y nosotros veníamos hablando todo este año de que este año va a ser un año de ¿qué? De victoria. Un año de prosperidad. Y esa prosperidad a veces lo relacionamos con lo económico. Quizás también. Pero esta prosperidad y este bien que me seguirán todos los días de mi vida tiene que ver con lo espiritual. Tiene que ver con lo emocional. Cuando uno está bien espiritualmente, cuando uno está bien emocionalmente, aunque haya poco, es mucho. Pero cuando nosotros estamos mal espiritualmente, cuando nosotros estamos mal físicamente, cuando nosotros estamos mal en muchos aspectos de nuestra vida, lo mucho parece poco. ¿Me siguen? Si el Señor es mi pastor, nada me va a faltar. Ese Jesús, ese príncipe de los pastores es al cual debemos seguir. Y debemos decidir qué oveja vamos a ser. Yo espero que cada uno en esta noche podamos decidir ser esas ovejas dóciles que van tras el pastor, llevando ese GPS espiritual a todos lados, conociendo de él, alimentándose de esos verdes pastos, tomando esas aguas de arroyo, de reposo. Y ahí sí va a tener sentido. Si Jehová es mi pastor, mi vida, porque esto, ya les digo, no es solamente para leerlo en un funeral, sino para tenerlo presente. ¿Cómo es una vida abundante? Una vida abundante es una vida que sigue al príncipe de los pastores. Amén. Dios los bendiga y en este Día del Padre, muy feliz Día del Padre a todos. Y una cosita más para los padres, que es una responsabilidad también para mí. Guiemos a nuestros hijos, ahora pequeños, y aun cuando fueren viejos, no se van a apartar del príncipe de los pastores. Guiémoslos a su redil. Amén. Dios los bendiga.